en Super 8. Buenas a todos otra vez a un nuevo en Super 8. Amigos, ya estamos otra vez aquí después de un pequeño descansito para hepataros, maravillaros, esquearos, viejunizaros, amuermaros. Oiga, siga, con un nuevo programa de Super 8, ¿no? Sí, algo así. Le han sentado usted las vacaciones un poco regular, ¿no? Ha sido una resaca muy larga. Ya, y por eso nos atormenta ahora. Oiga, que me duele la cabeza. ¿Qué mierda de película toca hoy? ¿Vieja, muy vieja, muda, qué? No, esta tiene sonido. O sea, que del 25 en adelante o así, apuntado. Y color. Eso es ya de más o menos el año 40, bien. Y tiene efectos especiales. Ya. Y la máquina del tiempo, y también el mago de Oz. Efectos digitales. Bueno, eso es ya a partir del 70, 75... Ya está mejor, pero aún es muy viejo. A ver, ¿qué más? ¡Ah! ¡Sale Carl Russell! Bueno, Carl Russell lleva actuando desde el año 70. ¿Disney o Russell Macarra? Más bien Macarra. Bueno, ya nos plantamos en los 80. Oiga, ¿cuánto tiempo se supone que vamos a seguir con esta chorrada? Pues seguramente hasta que se chine y empiece a berrear. ¿Pero será? O sea, más o menos ahora. ¿Qué película es? Haber empezado por ahí, que es Stargate. ¿Pero cómo que haber empezado por ahí, maldito bastardo? Y me tiene aquí con adivinanzas. Sí. Era divertido. ¿Qué? ¿Le mola? Bueno, no es mal plan. No es que sea una maravilla, pero pasable. Ya, como si me importara la opinión del técnico. Bueno, recordad a los oyentes, como siempre, que estamos en Twitter como @ensuper8, que tenemos nuestra página en Facebook, que tenemos un mail que es ensuper8@gmail.com, que el podcast está en iTunes, en iVoox, en Spreaker y que se emite en Radio Battle todos los domingos a las 5 de la tarde en Radio Podcastellano y en Uiñaki Radia los martes a las 10 de la noche. Y que para todo lo demás, y para unos posts muy bonitos que nos curramos cada programa, está nuestro blog en super8.com. Y que además ahí también tenéis pues alguna de las cuñas y demás, y de las promos. Que es que con el juego este suyo de las adivinanzas ya se me había olvidado los oyentes. Bueno, muchos no creo que haya, tranquilo. Gracias, animado. Venga, dale al maquinillo, que esto empieza ya. Sumario. Y en el sumario del programa de hoy tendremos primero, como siempre, la ficha técnica de la película. Después iremos con la dirección de Roland Emmerich. Daremos después un repaso al reparto, analizaremos minuciosamente el argumento y las historias de rodaje, además de, en este caso, pues las secuelas un poquito también. Después le tocará el turno a las curiosidades y acabaremos con la nota y con la despedida. Ficha de la película. Y nuestra película del programa de hoy es Stargate, la puerta a las estrellas, de 1994. Su género es el de aventuras y ciencia ficción. Su director es Roland Emmerich y el guión es de Dan Devlin y del mismo Roland Emmerich. Produjo Canal Plus, porque esta es una producción francoamericana, Centropolis Films, que es la productora que Emmerich fundó, bueno, para sus cosas. Y la mítica Carolco Pictures, la productora de Mario Casar, que en su día participó en grandes producciones de acción de los 80 y de los 90 como Terminator 2, Rambo, Instinto Básico, Soldado Universal, y que a pesar de eso se declaró en bancarrota al año siguiente del estreno de Stargate. ¿Por qué? Bueno, pues porque normalmente financiaba las películas con la venta de los derechos de distribución, con lo cual solo le quedaban el porcentaje que estuviera de beneficios en taquilla, si había. Carolco además siempre apostaba bastante fuerte, pagando por derechos y grandes estrellas lo que hiciera falta. Era la productora habitual de Schwarzenegger o de Stallone. Finalmente, La isla de las cabezas cortadas en el 95, un fracaso épico que merece un programa en solitario solo para semejante despropósito, o también Showgirls, otro fracaso, la hundieron. De la distribución de Stargate en cines se encargó en Estados Unidos la MGM, y que suponemos que se quedó con los derechos o compró el resto de los derechos de Stargate a la quiebra de Carolco porque se ocupó de la producción de las series. La NBC se ocupó del estreno en televisión y en España la estrenó Tripicture, una distribuidora española que nada tiene que ver con TriStar Picture a pesar del nombre. La música corrió a cargo de David Arnold y su presupuesto fue de $55 millones, que no está mal, pero bueno, en aquellos años ya había producciones que costaban mucho, mucho más dinero. El fin de semana de estreno recaudó 17 millones y su recaudación total en Estados Unidos fue de solo 72, que puede parecer un poco justo, pero que se fue a casi 200 en todo el mundo. Más alquileres posteriores y tal, no fue un mal negocio. Pero bueno, vámonos con la dirección. Tenemos ya casi todo el plan, solo nos falta la parte de la huida. ¿Esta va a ser la película? Sí, esta es. Ya hemos estudiado sus debilidades y sus fortalezas. ¿Y las carreras de los actores? Sí, sí, todo. También hemos conseguido una buena lista de curiosidades, nos pueden sacar de cualquier apuro. ¿Y qué es eso que tiene ahí escrito? Es un esbozo que estoy ultimando, no sé qué tal resultará. A ver, estafa, salir corriendo, música... Es el gag del final, ¿no? Sí, esto será el final. Y esta debería ser también nuestra vía de escape. Super 8, un podcast de cine donde todo está planeado, pero nada sale como esperábamos. Estamos en ensuper8.com. Dirección. Y es que el director de la función no es otro que Roland Emmerich. Roland es un director cuanto menos curioso. Ya desde joven supo que se quería dedicar al cine. La empresa de su padre le habría permitido dedicarse a lo que quisiera, pero a Emmerich le gustaba el cine. Aunque lo que quería ser de primeras era diseñador de producción. Su vida, como la de muchos otros, dio un vuelco con aquella saga galáctica de Star Wars. Fue justo con ella cuando Roland decidió que lo que de verdad sería era director. Estudió en la Escuela de Cine de Múnich y en su Alemania natal empezó su carrera, ya desde estudiante. Uno de sus proyectos fue un pequeño corto, El principio del Arca de Noé, que, lejos de mostrarnos a un hombre barbudo montarse en un zoológico gigante en una chalupa tamaño jumbo, era en realidad una aventura espacial. Aquel proyecto pronto se hizo grande, convirtiéndose así en la producción estudiantil más cara de Alemania. Si normalmente un proyecto de este pelo viene a costar unos 20.000 marcos alemanes, la producción de Roland se fue a 1.200.000, se vendió a 20 países y abrió la Berlinale de 1984. Nuestro director, como casi siempre a lo largo de su carrera, empezó a lo grande. Solo un añito después fundaba su propia productora, una de las participantes en Stargate, Centrópolis. Películas de terror, de aventuras infantiles, con muñecos, galácticas... Está claro que la saga de George Lucas y, además, el director Steven Spielberg fueron lo que inspiraron esos inicios de Emmerich, que era conocido por la prensa como el Spielberg de Siedelfingen. Pero no como un piropo, sino como un insulto. Roland empezó a hacer aquellas películas en inglés, y eso a los críticos alemanes no les gustó ni un pelo. Aún así sacó adelante proyectos impensables en Europa en aquellos años, y sobre todo de temática de ciencia ficción con unos efectos bastante apañados y con solvencia. No es de extrañar que pronto Hollywood pusiera sus golosos ojillos sobre él. En 1990, después de hacer Estación Lunar 44, el productor Mario Casas invitó a Emmerich a venir a Estados Unidos. El objetivo, pues dirigir una película de ciencia ficción con Sylvester Stallone y Kim Basinger. Con él además se vino uno de los actores, Dan Devlin, que desde entonces cambió los escenarios por el lápiz de guionista, casi siempre junto a Roland. Si no suena este proyecto que hemos dicho, es completamente normal. En su momento el estudio contrató a otro guionista aparte de Devlin para hacer la reescritura de esta historia, de 90 millonazos de presupuesto. Pero Emmerich, con sus santos bemoles, dijo que o rodaba la historia de Devlin o nada, así que fue nada. En su lugar, Mario Casar le ofreció la dirección de otro proyecto, también de ciencia ficción, un vehículo para lucimiento de su gran estrella, y aunque le dieron palos por todos lados y en América su taquilla no fue gran cosa, fuera la verdad es que triunfó mucho más. Seguro que os suena una peliculilla con Dolph Lundgren y Jean-Claude Van Damme, ¿verdad? Era Soldado Universal. Después de aquella entrada sería precisamente Stargate, bueno, su rentabilidad, lo que hizo aparecer como un director solvente y sería una de las claves para su siguiente proyecto. Cuando todo parecía que se orientaba a hacer una continuación de La Puerta a las Estrellas, Emmerich sorprendió con otra producción, una superproducción. De nuevo, Devlin y Emmerich escribían un guión que se les ocurrió durante la promoción de Stargate, un guión sobre una gigantesca invasión extraterrestre. Porque si los marcianos fueran a invadir la Tierra, ¿en serio se esconderían en campos de maíz de granjas de Iowa o lo harían a lo grande, con muerte y destrucción? En 4 semanas, estos dos tuvieron listo un guión que a los 4 días de ser presentado ya estaba en preproducción. Una película que recibió en su día una promoción brutal. 24 millones solo fueron dedicados a ello. Prácticamente un tercio de lo que costó hacer la película. Incluido un anuncio de más de 1 millón de euros para la Super Bowl. Y en su momento fue la segunda película más taquillera de la historia, solo superada por El Parque Jurásico de Steven Spielberg. Con Independence Day, Emmerich casi logró alcanzar a una de sus grandes inspiraciones, al menos en taquilla, y convirtió a este director en todo un fenómeno. Desde aquel éxito, Nolan ha sido conocido como ese director que hace explotar cosas e intenta destruir el planeta, la Casa Blanca o, si se puede, todo a la vez. 2 años después de Independence Day estrenaba Godzilla. Ahí está, destrucción con monstruo y muchas explosiones, claro. En el día del mañana congelaba todo el planeta, a ver si esta vez a falta de fuego, pues el hielo era la solución. En 2012 fueron terremotos por doquier otra vez, evidentemente cualquier terremoto tiene que traer un montón de explosiones, ¿cómo no? Por cierto que esta peli ha sido su mayor éxito económico hasta la fecha, no solo de recaudación, que también, sino para sí mismo, y colocó a Emmerich en el top 10 de directores que más dinero han ganado por sus películas. Y os preguntaréis que cómo es eso con la basura que es. Pues bueno, primero, porque quieras que no, esa mierda recaudó más de 700 millones around the world, no me digáis cómo, pero lo petó. Y segundo, porque aquí el amigo Emmerich, aparte de dirigir, pues escribía y producía, aunque parece que sin sueldo, que cobraba a porcentaje. Y si las cuentas no nos fallan, a porcentaje de taquilla, no de ganancias. El 10% de 700 millones son 70 millonazos, que fue lo que se levantó aquí el amigo. Y a pesar de eso, en vez de retirarse dignamente, bueno, o no, se empeña en seguir dirigiendo. 70 millones, joder, que Nolan ha cobrado menos que este por hacer todas sus películas, que lo sepáis. Y digo Nolan por poner otro que haya dirigido bastantes superproducciones que hayan sido éxitos. Evidentemente, aquí el tito Steven Spielberg gana a todos por goleada. Y no solo que no se retire, sino que es que además ya está en postproducción Independence Day 2, una secuela donde no estará Devlin, al menos como escritor, que sí como productor, aunque en su día escribió una continuación a petición de la Fox, pero es que lo que le salió fue tan malo, pero tan malo, que devolvió el adelanto que le había dado la 20. En esta secuela tampoco estará Will Smith, que pidió 50 millonazos por marcarse esta y su posible futura continuación, y en su lugar pues han fichado a un negro random, tal cual, para hacer de su hijo, y la pasta suponemos que se la llevará aquí Liam Hemsworth por hacer del hijo de Bill Pullman, así que ya podemos ver por dónde irán los tiros. Eso sí, estará Jake Lloyd. Y amenazan no solo con esta segunda parte, sino también con una tercera. Ya veremos primero cómo va esta, porque si no, lo mismo esa trilogía se queda en agua de borrajas, que no sería la primera vez. Esto que hemos comentado al final es lo que siempre se le ha criticado a Roland Emmerich, el hacer historias de ciencia ficción espectaculares y tal, de entretenimiento, muy de cara al espectáculo, al show business, yéndose muchas veces por el camino fácil, sobre todo últimamente, que es por eso por lo que yo personalmente no confío mucho en esta continuación de Independence Day, porque es que en su día todo el tema de efectos era muy espectacular. Parque Jurásico nos dejó boquiabiertos, Independence Day era todo un show, pero es que hoy en día cualquier producción media e incluso baja te puede crear unos efectos bastante potentes. Ya lo hemos visto todo o casi todo, así que ya pueden tener un buen desarrollo y una buena historia detrás. O no sé yo si, como pasaba en décadas pasadas, solo con los efectos y destruyendo otra vez en la Casa Blanca y el Empire State, le va a valer a Dolan para volver a estar en el top de directores de superproducciones. O incluso para hacer esa tercera parte. Que la segunda va a costar un pastizal y va a estar divertido eso de recuperar siquiera esa inversión. Ya veremos. Pero mientras, vámonos con el reparto. Reparto de Stargate lo encabeza Carl Russell, haciendo el papel del coronel Jack O'Neill, junto con James Spider, que hace el papel de Daniel Jackson. Jay Davison es Ra. Este joven actor realmente tuvo una carrera corta, no, cortísima, ya que no le gustaba mucho la actuación. Apenas estuvo en un par de películas y luego pasó a trabajar de modelo. Viveka Lidford es Catherine Langford. Al contrario que Davison, la carrera de Viveka fue muy, muy larga. Nacida en Suecia, fue contratada en los años 50, por la Warner con la esperanza de convertirla en la nueva Greta Garbo, pero no llegó a tanto. Murió solo un año después del estreno de Stargate, de artritis reumatoide. Alexis Cruz es Scar. Alexis debutó muy joven en el show de Bill Cosby y Stargate es lo más conocido que ha hecho. Eso sí, es uno de los únicos actores que ha intervenido tanto en la película original como en la serie de Stargate. Milia Vital es Shauri. Esta actriz de origen israelí fue contratada precisamente por eso, por su facilidad para los idiomas y por su origen. Fue descubierta por el papel cuando trabajaba de camarera solo un año después de su llegada a Nueva York, aunque su carrera posterior tampoco ha sido gran cosa, por lo menos en Hollywood. Digimon Onshou es Horus, el compañero de Russell Crowe en Gladiator o de Leo DiCaprio en Diamante de Sangre, aparece aquí en uno de sus primeros papeles, como uno de los guardianes de Ra. A pesar de contar con esos papeles en su filmografía, últimamente se ha dedicado más a películas de acción o a secundario de blockbuster, como Guardianes de la Galaxia o Fast and Furious 7, donde, por cierto, también aparece Carl Russell. Y Eric Avary es Kasuf. Eric es el otro actor que apareció tanto en la película como en la serie y, curiosamente, a pesar de ser indio, muchas veces lo hemos visto haciendo papel de egipcio o similar. Le vemos aquí, pero también en La momia de Brendan Fraser, y es una cara muy, muy reconocible como secundario de películas o de series. Pero los que mandan aquí son las dos estrellas, y vamos a empezar por la mayor, por Carl Russell. A ver, ¿cómo decirlo? Carl Russell es los 80, pero los 80 de verdad, ya lo veréis. Pero su carrera empezó mucho, mucho antes. En el blog os sorprenderemos en el post sobre Stargate con el increíble álbum de fotos de Carl Russell. Carl Russell con bucles dorados como una colegiala, Carl Russell de Macarra fiero y Carl de niño adorable, porque sí, Russell fue toda una estrella infantil. Hijo de actor, la carrera de Russell es tan larga, pero tan larga, para que veáis, una de sus primeras películas sin acreditar, eso sí, fue una película de Elvis Presley. No sobre Elvis Presley, no, con Elvis de protagonista. Y es tan larga que su contrato como actor infantil con la Disney lo firmó el mismo Walt Disney. ¿Cuál? ¿El que está congelado? Que no está congelado, animal, que eso son leyendas urbanas. El agente de la Cipol, la serie del virginiano, episodios de La isla de Gilligan o participaciones en la serie mítica del fugitivo llenan la juvenil filmografía de Russell. Y por supuesto fue una de las estrellas de películas juveniles de la Disney. Aunque tanto trabajo pudo compaginarlo con otra de sus pasiones, su carrera en el béisbol. Una carrera que llegó solo hasta las ligas menores por una inoportuna lesión. De vuelta a los platós y al margen de más series, Russell consiguió ser nominado por una película muy especial. Ya hemos dicho que debutó en una película con Elvis Presley y de quien es un gran fan. En el 79 consiguió protagonizar una película sobre él, una película para televisión, que se titulaba simplemente Elvis, pero esta película tenía algo más que la haría muy especial. La dirigía un hombre que sería clave en el futuro de Carr, John Carpenter. En los años 70, Carpenter escribió una historia después del escándalo del Watergate, pero ningún estudio se atrevió a producirlo entonces. Años después, AFCO Embassy, tras el éxito de La noche de Halloween, firmó un acuerdo con él por dos películas. La primera fue La niebla. La segunda debía de ser El experimento Filadelfia, que se haría años después, con Carpenter de productor y ya sin la productora en la ecuación. Pero diferencias en el guión lo impidieron en ese momento, así que Carpenter les propuso otra historia, aquella que tenía escrita desde hace años, y aceptaron. Pero el actor que tenía en mente Carpenter era uno con el que ya había trabajado antes, Carl Russell, y AFCO no lo vio bien. Era un actor Disney y ellos querían algo más rudo, querían a Charles Bronson o a Tommy Lee Jones, pero Carpenter insistió tanto que al final aceptaron. El presupuesto de aquella producción fue raquítico, pero aún así consiguieron hacer una película bastante aceptable. Para que os hagáis una idea de los malabares que tuvieron que hacer con aquel presupuesto, para hacer una recreación gráfica digital de una ciudad, a ver, gráfica digital de los 80, hay que decir, ¿eh? Como era muy caro hacerlo de verdad digitalmente, lo que hicieron fue una maqueta y pusieron cinta reflectante en el contorno de los edificios para crear ese efecto de mapa digital. Y es que eso salía mucho más barato que hacerlo realmente por ordenador, al menos en aquellos años. Y a pesar de esos efectos tan raros y tan chabacanos, fueron capaces de recrear un Nueva York futurista, arrasado y apocalíptico que albergaría a toda clase de tarados, incluido su protagonista, al que llamaban Plissken, pero que podéis llamarle serpiente. Aquella producción era 1997, Rescate en New York. Aquella película, que no dejaba de ser serie B, tuvo una recaudación bastante aceptable, también para lo que había costado. Además, con los años se fue revalorizando y mucho, pero no sería la única de este dúo. En 1951 se había realizado la adaptación de un relato de John Campbell, una película de terror y ciencia ficción, una rara avis en la década de los 50 que tuvo su éxito. Era El enigma de otro mundo. Casi tres décadas más tarde, Laurence Sturman y David Foster decidieron reimaginarla de nuevo. Su director estrella iba a ser John Carpenter, un desconocido John Carpenter por entonces. Pero la Universal tenía a Top Hooper en cartera. A pesar de eso, pues los proyectos presentados por Hooper no convencieron al estudio, que finalmente, tras los éxitos de Alien de Ridley Scott o del propio Carpenter en La noche de Halloween, pues se decidieron a reconsiderar esa primera decisión. Con un guión mucho más cerca del libro original y unos efectos y una estética aterradora, estaba claro que nada tenía que ver con la película anterior. Y a pesar de que hoy en día es un clásico y que superó con mucho su original, el estreno de La cosa de The Thing no fue lo que se dice un éxito en su día. Quizá esas formas grotescas tan inesperadas o esa representación no cuadraba con la época. Desde luego, el estreno de Otro habitante de otro mundo pocas semanas antes, el E.T. de Spielberg, tampoco es que ayudaría demasiado. Aún así, es probablemente la mejor película del dúo Carpenter-Russell, que aún colaborarían varias veces más en el remake de Rescate en New York o también en Golpe en la pequeña China. Como hemos dicho al principio, Carl Russell fue los 80 en estado puro. Llamaradas o Tango y Cash dan fe de ello. Después de aquella década, su popularidad fue bajando, aunque le dio para hacer Stargate, Los Reyes del Crimen, otra vez haciendo de sucedáneo de Elvis, o Tombstone, la leyenda de Guayacer, una película donde no solo actuó. Tombstone estaba dirigida inicialmente por Kevin Jarre, pero fue despedido. El estudio acudió entonces a un casi desconocido George Cosmatos, recomendado por Stallone. Tras su muerte, en una entrevista, Carl Russell declaró que en realidad había sido él quien había dirigido el resto de la película de Tombstone y que Cosmatos había ejercido de director de paja, de director fantasma. Aún así, nos sigue sonando un poco raro porque en realidad Carl Russell no ha dirigido nunca nada más. Como decimos, a pesar de estas películas que sí que son conocidas y tal, su éxito se fue poco a poco apagando. Ya en el nuevo siglo, Tarantino lo recuperó brevemente para su Death Proof y parece que le gustó porque lo ha tenido hace nada también en Los odiosos 8. Y lo hemos visto aparecer en Fast and Furious 7, y dentro de nada formará parte del reparto de la segunda parte de Los Guardianes de la Galaxia, así que parece que nuevamente tenemos Carl Russell para el rato. El otro protagonista de Stargate es James Spider. A diferencia de Carl Russell, la verdad es que James Spider nunca ha sido considerado una auténtica estrella, ni siquiera en su época de mayor éxito. James no nació en una familia de actores, lo suyo no fue tampoco una vocación temprana, pero sí fue lo suficientemente valiente como para abandonar en su momento su vida escolar y trasladarse a Nueva York para estudiar interpretación y perseguir su sueño. Seguro que en ese sueño no se incluía el ser profesor de yoga, el conducir camiones de reparto de carne o el ser conserje de un estudio de ensayo, que fue cuando consiguió su primera participación en una película. Y es que su ascenso fue muy paulatino. De secundario de películas sin chicha, pasó a secundario en La chica de rosa, que no está mal, a secundario nuevamente en el peliculón que fue Wall Street, y de ahí a su gran reconocimiento, su gran éxito. No os acordaréis, pero cuando comentamos la vida de Steven Soderbergh en el episodio de Ocean's Eleven, vimos su primer gran éxito, una película independiente que ya es historia, Sexo, mentiras y cintas de vídeo, con una jovencísima Andie MacDowell y junto a ella un no menos lozano James Spader. Esa película fue su lanzamiento. Pero muchas veces hemos visto que la vida de una estrella se basa en buenas decisiones. A veces solo una basta para conseguir el éxito soñado. Bueno, se ve que esto de las decisiones no ha sido el fuerte de James Spader a lo largo de su carrera. Y es que a lo largo de prácticamente 3 décadas, True Colors, Stargate, Crash o Supernova han sido sus películas más destacables. Como veis, nada del otro mundo para un tipo que prometía. Con el tiempo Spader ha encontrado su lugar, ya no en el cine, donde se ve que no, sino en la televisión. La serie Boston Legal o hace bien poco otra serie, The Blacklist, nos han devuelto de nuevo a este actor que aunque nunca ha tenido ese gran pelotazo siempre ha estado bien considerado. Pero bueno, ya veremos cuáles serán sus próximos proyectos. Por cierto, que lo de las gafas en Stargate no es pose de científico empollón. Es que James ve menos que un gato de escayola tan mal que no puede ni ponerse lentillas y es que sin gafas apenas puede distinguir a quien tiene delante. Eso sí, a cambio tiene memoria fotográfica, así que siempre se puede contar con que él se sabrá su texto a la perfección. Y esto ha sido básicamente el reparto de Stargate. Ya veis, tampoco es que sea muy bollante, pero no está mal. Ahora vamos con lo más jugoso, las historias de rodaje, que es lo más divertido. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje. Es que nos hace ilusión. Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Gregoire Lorne, Peter Jean Lobo Gris, Daichen, Iced Blade y Sironeko. Historia. La película Stargate se estrenó en 1994, pero sus inicios, como pasa muchas veces, empezaron mucho antes, aunque hay varios misterios sobre eso. Cuentan las crónicas oficiales que Stargate salió originalmente de la unión de dos ideas para películas, una de Roland Emmerich y la otra de Dan Devlin. Mientras aún estudiaba en Alemania, Emmerich escribió un proyecto, Necrópolis, la ciudad de los muertos, una historia sobre una nave espacial extraterrestre enterrada bajo la pirámide de Gizeh. Bueno, puede que con ese título algo remotamente tuviera que ver con el argumento de nuestra película de hoy. Por su parte, Devlin tenía otra idea, diferente, una especie de Lawrence de Arabia en otro planeta, pero es que yo eso no tengo muy claro cómo demonios de esa extraña unión salió el argumento de Stargate, eso sí que es un misterio. Otro misterio más fue la denuncia de un profesor de historia de un instituto de Oklahoma contra la distribuidora, la Metro, Canal Plus y todos los productores de la película, incluidos Dan Devlin y Roland Emmerich, por plagio. Y es un misterio porque cada fuente que hemos buscado sobre esto dice una cosa diferente. Según lo que hemos podido leer, Omar Zubi, que era este profesor, presentó 10 años antes un manuscrito con una historia que había estado preparando con teorías propias y con la ayuda de uno de sus profesores, porque entonces era estudiante de egiptología. Según algunas fuentes, se lo presentó a Emmerich y a Devlin, que pérfidamente habrían robado la idea, pero 10 años antes era 1984, y en 1984 Emmerich estaba aún en sus inicios, no le conocía nadie, y lo más importante, estaba en Alemania. Por su parte, Devlin no figura en ningún crédito como escritor o productor hasta 1992. ¿Sabéis por qué? Porque era actor, y en 1985 tenía 23 añitos y se ganaba la vida como actor puntual en series. Así que no parece muy probable que aquel estudiante de egiptología presentara un proyecto de película a un director novel alemán y a un secundario de televisión. Otra versión que hemos encontrado que parece más probable es la de que Omar Zubi presentó un manuscrito a la Fox en el 84, pero lo rechazaron. Hasta aquí todo bien. De alguna manera, aquel manuscrito, aquella historia, llegó a Canal Plus, o quizá a Carolco Pictures, quién sabe. Total, que Zubi presentó una demanda por, bueno, por 140 millones de dólares, puestos a pedir. Al final el acuerdo se cerró fuera de los tribunales por aproximadamente 50.000 dólares, un poco menos de lo que pedía, sí. Pero bueno, no pasa nada, al final Zubi aprovechó su historia. Hace pocos años, 3 años, creo por ahí, publicaba al fin un libro con su argumento, Egypt Escape, por Amazon y autopublicado, así que parece que no gastó mucho de aquella indemnización que consiguió. Pero viniera de donde viniera la historia final, la base no es algo que no hayamos visto en otras producciones. Eso de que los extraterrestres fueron nuestros precursores, pues no es algo nuevo. Hay novelas que datan de los 70 o incluso antes, o series de televisión que ya tenían esta idea. Incluso en nuestros días también hemos tenido algunos ejemplos, como la fallida Misión a Marte. Así que nada nuevo bajo el sol, vamos. La producción no fue ningún cuento de hadas, el guión estaba cogido con pinzas y obligó a que el egiptólogo experto que contrataron para escribir parte de la historia, sobre todo para el tema de traducciones, se quedara durante todo el rodaje para ayudar con eso, con las traducciones in situ, debido a que se hacían cambios en el guión sobre la marcha. El rodaje se llevó a cabo casi todo en el desierto de California, las altas temperaturas y sobre todo la maldita arena causaron también un montón de problemas. Y también un infierno fue la postproducción, donde Mario Casar metió la mano obligando a cortar un montón de escenas. Aunque hay que decir que tampoco añadían nada imprescindible, por lo menos las que están en la versión extendida, en el DVD. Ya vamos a contar luego una de las razones que también supuso la eliminación de muchas de esas escenas, o de muchos planos. Solo decir que esa parte de postproducción entre Casar y Emmerich debió de ser tan divertida que en Independence Day, Emmerich se permitió una coña sobre Casar en una de las escenas recordando aquel rodaje. El argumento al menos es original. En 1928, en la época en la que los nobles y estudiosos ingleses se dedicaban a descubrir las tumbas más célebres de los antiguos faraones, se descubre en el desierto de Giza una extraña losa y con ella algo más. Décadas después, la hija de aquel descubridor, ya anciana, contratará al egiptólogo Daniel Jackson, rechazado por la comunidad científica por sus locas teorías acerca del origen de los egipcios y su lenguaje. En unas instalaciones militares le revelarán el secreto. Junto a la losa encontraron intacto una especie de portal de un material nunca visto antes y con extraños símbolos que nunca han sido capaces de descifrar. Daniel terminará determinando el significado de esos símbolos. 6 serán para marcar el punto de destino en la galaxia y 1 para el origen, el 7º símbolo que será la frase estrella de Daniel en toda la película. Al marcarlo se abrirá un portal, un agujero de gusano a otro punto de la galaxia. Una misión encabezada por el coronel Jack O'Neill y con Daniel entre ellos serán los encargados de explorar ese planeta de destino, que revelará el origen de la humanidad, el de las puertas y también dos extrañas civilizaciones hasta entonces desconocidas. En octubre del 94 se estrenó Stargate. El resultado, pues desigual. Se llevó muchos palos de la crítica por abusar de efectos, por tener una trama muy simple. Y es que a pesar de que la idea original era buena, parecía muy desaprovechada. Y el uso de efectos y extras no llegaban a ocultar el hecho de que era una producción con un presupuesto medio. Y hay escenas que quedan muy pobres. Ya que si se mira después, el resultado es 3-4 escenarios únicos y poco más, donde nunca hay grandes multitudes y parecen escenas muy vacías a veces. Pero el público la probó, la taquilla estuvo muy muy por encima de las previsiones iniciales y sacaron mucho dinero después en los alquileres de la edición de vídeo y DVD. Aunque no fue suficiente para salvar a Carolco del desastre de la Isla de las Cabezas Cortadas. En principio Stargate estaba pensada como un conjunto de películas, tal vez una trilogía, pero finalmente Devlin y Emmerich se metieron de cabeza en la producción de Independence Day y el proyecto se quedó en eso, en proyecto. En 1996, tras la desaparición de Carolco, la Metro se hizo con los derechos de Stargate. Su intención, hacer una serie. Además, con dos productores que ya habían trabajado antes con la Metro, los de Más Allá del Límite. Para mantener la continuidad, mantuvieron a los dos personajes principales, pero claro, con diferentes actores. En aquellos años aún había una clara división entre lo que eran actores de televisión y los de cine. Para Daniel Jackson contaron con un semidesconocido Michael Shanks, por, según los productores, hacer una perfecta imitación de Spader en el casting. Para O'Neill, el papel más potente, contaron con un viejo conocido, Richard Dean Anderson, MacGyver. Stargate SG-1 cogió aquella idea inicial y la fue ampliando y detallando, y es que las posibilidades eran infinitas, literalmente, mundos por descubrir, razas por encontrar, planetas que explorar. Pero lo cierto es que era una serie bastante cara de producir, efectos, decorados, Stargate movía un montón de gente, por lo que la Metro se asoció con Showtime para su producción. Cuando llegó la sindicación en su quinta temporada, que es cuando una serie es vendida a terceros en paquete, normalmente al llegar a los 100 episodios o así, Showtime abandonó el barco. Hay que recordar que es un canal de pago, y aunque las audiencias de la serie seguían siendo altas, lo cierto es que no generaban al canal nuevos suscriptores, que es al final lo que le interesa a este tipo de cadenas. El testigo lo cogió el canal Sci-Fi a partir de esa quinta temporada hasta su final, en la décima, aunque eso sí, con un presupuesto bastante más bajo. Al final de la séptima temporada, Sci-Fi aprovechaba aquella asociación para crear su propio spin-off de la serie, Stargate Atlantis. Debido al descubrimiento de un puesto Stargate, de una puerta en la Atlántida, se creaba un nuevo equipo que protagonizaría esta serie, durante 5 temporadas más, sobreviviendo incluso a la serie original. Este spin-off había sido planeado antes por uno de los productores. Cuando comenzaron los problemas con Showtime, se creyó que iban a cancelar la SG-1 en aquella quinta temporada, por lo que preparó una nueva historia. Al final la serie se mantuvo y aquella historia serviría de base después a Atlantis y daba la oportunidad a un nuevo grupo sin depender tanto de todas las referencias anteriores. Pero esta serie fue perdiendo poco a poco fuerza. Así que fue sustituida más adelante por Stargate Universe, la última hasta ahora que intentaba esta vez sí mostrar una historia completamente independiente del resto de sagas, pero solo duró 2 temporadas. También hubo películas, 2 películas cerraron en su momento el peligro de Stargate SG-1, que apenas recuperaron la inversión, pero por lo menos la cerraron un poco mejor. Lo mismo se intentó en su día con Stargate Atlantis, pero el proyecto de la película, que era Stargate Extinction, nunca se llegó a hacer. Aún así, la historia de Stargate ha sido de las más longevas en cuanto a producciones. Partiendo de la película inicial, que no es que fuera un fenómeno de masas, se llegó a más de 15 años de diferentes series y spin-offs, siempre con ese halo de serie B, ya desde la película incluso. También hay que valorar el hecho de que cuando se comenzó a hacer las series, pues la televisión no vivía el bombazo que hay ahora y la financiación pues era más difícil de conseguir. Los efectos eran más caros y hacer algo de este tipo pues era mucho más complicado. Aún así, se logró aprovechar el tirón de una historia con muchas posibilidades para darle más continuidad. Muchos otros proyectos similares de intentos de continuaciones de películas mucho más famosas que Stargate no han conseguido ni una ínfima parte de lo que consiguió nuestra película de hoy. Hace relativamente poco también hubo rumores de un remake, un nuevo reinicio como aquel que estaba planeado al principio, una trilogía. Que es que ahora se ve que todo tienen que ser trilogías, oye. Eso sí, esta se alejaba completamente de la serie, incluso de la película original, dicen. Ya veremos si sale, porque parece que con las continuaciones de Independence Day, Emmerich va a estar un poco ocupado. Aunque si se da la hostia con eso, pues quién sabe. Nosotros, mientras Emmerich lo piensa, pues nos vamos con las curiosidades de Stargate. A pesar de que hoy en día Stargate es conocida por todos, el hecho de que en su momento no tuviera un gran éxito, o sea, que no fuera un pelotazo ahí de dimensiones épicas, pues hace que no se tengan tampoco muchos datos de su producción, pero hemos podido rascar algunas jugosas curiosidades. James Spader confesó más tarde que cuando leyó el guión por primera vez le pareció horrible, malísimo, pero aceptó por varias razones. Una, la pasión con la que Emmerich afrontaba la película, y es que ese extraño director alemán, con esa locura de guión, podía dar algo único. La segunda es ver cómo terminaba aquel experimento, que no iba a ser nada fácil de levantar, y menos con su presupuesto. Y la tercera, por supuesto, por la pasta, y es que al final actuar es un trabajo, y es que, como dijo Spader, no tiene que haber vergüenza en hacer una película que no te gusta, porque al final es necesario el puto dinero. Jane Davison fue una rara avis en el mundo de la actuación. Después de debutar con Juego de Lágrimas y no recibir la atención que quería tener, rechazó la oferta del papel de Ra en Stargate, pero ante la insistencia terminó pidiendo una cantidad desorbitada para que le dejaran en paz. $1,000,000. Finalmente, ese fue su sueldo para el papel. Aparte de eso, pues fue un continuo problema durante el rodaje, ya que tenía anillos en los pezones y se negaba a quitárselos. Y tenía que salir desnudo de cintura para arriba en muchas escenas. La sección de vestuario sudó tinta para intentar ocultarlos, y fue motivo de descarte de muchas escenas y planos. Tal fue la guerra con los encargados de vestuario que cuando escuchó el corte en final se desnudó en el mismo set y se fue a su remolque para no volver más. Stargate sería, con tres películas a sus espaldas, su última actuación. Todo un personaje. El animal de carga utilizado en el planeta era en realidad un traje mecánico, un animatronic, pero no completamente. Debajo se apoyaba en un caballo real, un Clydesdale, una raza de caballos de trabajo bastante grande originaria de Escocia. El trabajo en el desierto debió de ser una pequeña tortura, no solo por las temperaturas, sino por la arena. Dicen que se utilizaron hasta 16.000 extras, pero no sé dónde, porque en la película ni de coña aparecen tantos. ¿Problemas? Pues que después de las escenas había que dejar las dunas como estaban, no podían dejarlo todo ahí pisoteado. La solución para abordarlas pues eran simples, un ventilador gigante y a mayores, un helicóptero volando a ras de suelo. Por cierto, que de esos extras, esos figurantes, en muchas de esas escenas, entre ellos había maniquís, muchos maniquís, que total, para hacer bulto, eran mucho más baratos y no había que darles de comer. Una de las películas favoritas de Emmerich es Estación Lunar 44, la última que hizo antes de trasladarse a los Estados Unidos. Por esa razón, siempre que puede, incluye algún 44 en alguna escena de sus películas. En el caso de Stargate, la sonda enviada a investigar el agujero de gusano es una sonda modelo 44. Las pruebas con público antes del estreno hicieron cambiar gran parte del montaje final. Por ejemplo, la gente no entendió la película porque no sabían qué era el personaje de Ra, ya que no decía nada que se entendiera a lo largo de todo el metraje. ¿La solución? Pues subtitularlo para poder explicar qué era y de dónde venía. Estas pruebas también provocaron que se añadiera digitalmente el efecto brillante en los ojos de Ra cuando ejercía su poder, ya que el público no lo veía suficiente extraño ni aterrador. Ese efecto después se trasladó a la serie de televisión, que también utilizó trucos parecidos para ahorrar costes. Por ejemplo, tenían dos portales, uno mecanizado que se movía y otro fijo de atrezo. Normalmente cuando tenían que ir a exteriores se llevaban el de atrezo, y en las escenas en las que se movía, la toma se hacía completamente de frente o de lado. Así se podía añadir luego el efecto de movimiento con el ordenador fácilmente, incluyendo planos cortos también del otro portal. Por cierto que en la película, el portal de piedra iba a ser inicialmente negro. Se pintó a todo correr de metalizado porque, según dijeron, parecía un neumático gigante. Y esto ha sido todo, ya veis que no hemos podido rascar muchas curiosidades, pero las que hemos encontrado la verdad es que no están nada mal. Vamos ya con la nota y nos vamos. Nota es 6-6. Despedida. Y bueno, esto ha sido lo que ha dado de sí la historia de Stargate. Sin duda, podíamos haber profundizado más, pero es que aquí nadie era muy fan de la serie y además, ¿qué coño? Que nosotros somos de cine. Aún así, hemos intentado traeros toda la información que hemos podido. Además, pues eso, que nos ha dado para repasar a uno de los directores más particulares del cine reciente, que Roland Emmerich, con su afán de destrozar cosas, y Michael Bay, de rodar todo como si fuera un videoclip, harían una buena pareja, ¿que no? Pero sobre todo hemos podido bucear en la carrera de Carl Russell, de niño Disney a odioso de Tarantino. La película, bueno, no está mal, tuvo un argumento entretenido y unas continuaciones en televisión que están bastante bien. Aunque si hubiera nacido un poco más tarde, pues la peli habría tenido más dinero y mejores medios, y la serie probablemente también. Aparte del hecho de ser una producción de ciencia ficción con participación europea en aquellos años, seguro que fue también un pequeño lastre para que no tuviera más éxito, o el ser de productoras relativamente pequeñas y no de grandes majors, pero no estuvo mal. Eso sí, un poco más de documentación lo hubiéramos agradecido bastante, porque estaba complicadillo conseguir algunos datos. En fin, que nosotros nos vamos ya, que ya sabéis que estamos en Twitter como @ensuper8, que tenemos página de Facebook, que tenemos un mail, que es ensuper8@gmail.com, y que para todo lo demás, pues que tenemos un blog, que es ensuper8.com, donde con cada programa pues publicamos un post con fotos y alguna chorradita más. Oiga. A ver, en serio, quiero una sección en el podcast en vez de tocar las narices siempre al final. No, yo con joderle la despedida ya tengo bastante. Ya. ¿Qué quiere esta vez? Que... ¿se acuerda de la máquina del tiempo aquella que hice? Sí, me acuerdo. Me acuerdo de las sillas de terraza que mangó al bar también para hacerla así. Pues la he arreglado. ¡Qué bien! ¿Y ahora vale para algo o qué? Claro, además ya no solo viaja en el tiempo. A ver, cuénteme. Ahora también viaja en el espacio. Ajá. ¿Qué me quiere proponer? Que veo avecinarse el desastre. ¿Quiere que hagamos como en Stargate? ¿Que viajemos a otro planeta? No, que eso es muy complicado. ¿Entonces qué? Bueno, podemos intentar ir al Antiguo Egipto. ¿Sabe qué? ¿Qué? Que no es mala idea, ¿eh? Ve, si es que soy un genio. Sí, sí. Más de 30 programas y 5 ingresos en el hospital lo atestiguan. La media es cojonuda. Agorero. Venga, vamos, ale, al lío. ¿Dónde está la chatarra? Pues fuera, como siempre, en el aparcamiento. Ale, vamos. Veo que el diseño no mejora, ¿eh? Hombre, si algo está bien, no lo cambies. Claro, si las sillas de plástico valieron para liarla la primera vez. No atosigue. ¿Se ha ajustado ya el cinto? Que sí. Bien, a ver. Fecha, coordenadas y... ¡nos vamos! Veo que el aterrizaje sigue igual de apoteósico, ¿eh? Eso que no sabe que el humo es de atrezo, que no hace ni falta. No, si cuando yo digo que es usted un inútil... Bueno, esto... Egipto sí parece, pero muy antiguo no es, ¿eh? Hombre, con 10 eurazos de super no sé si pretendía que llegáramos a la prehistoria. Ya empezamos con las pegas. A ver, ¿dónde estamos? Bueno, perdón, ¿cuándo estamos? Ayer. ¿Ayer? No, lo dije, el antiguo Egipto, esto es antiguo. No sé ni de qué me sorprendo. Y ahora volver a casa, lo voy a matar. Bueno, primero habrá que avanzar en el tiempo, ¿no? ¿El qué? ¿Un día? Si entre que volvemos ya será mañana. Eso sí, a ver de dónde sacamos la pasta para el billete. Aunque... ¡Chst! Oye, tú, Abdul, ven aquí. Mi nombre es Ahmed, amigo. Que sí, lo que sea. Que... ¿Cuántos camellos nos das por el trasto este? ¿Por la máquina esa, señor? Bueno, la máquina y el inútil este. ¡Que yo no soy un trasto! ¡Shh, calle! No, señor, yo no dar camello por ti por raro ese. Ve, no va a sacar ni un duro. Ya, pero si lo vendo me ahorro un billete y dolores de cabeza, ¿eh? ¡Amigo, amigo! Que te doy yo los camellos, ¿eh? ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres y tú yo para siempre? ¡Oiga!